Muga, muga, muga, muga. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Yo las resurjo. Unión. Aliento. Muga, muga, muga, muga. Me declaro fugaz, sutil y sin formas. Soy como una hoja volando en los vientos. Voy mutando con las estaciones y la luna es mi guía. A veces desespero en la oscuridad, pero no importa. Pero siempre un día de sol me devuelve la esperanza y la danza. Me declaro delirio, inspiradora como pocas. Y sé, no temas, que somos muchas. Me declaro revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. En la zona de confort solo se encuentra el ego, reposando, feliz de no ser corroído ni ultrajado. Así que me declaro corrosiva, porque reinvento la química para dirimir mi ego. Y aprendo de mi magia para sanar mi alma y dar calma. Me declaro herencia. La cacería de brujas vive en mi útero. Y no me quepa duda, a esas mujeres yo las resurjo. Buenas noches a todos los que están del otro lado ahí sintonizando esta radio, la radio El Grito, en esta oleada de frío polar. Y aunque afuera hay hiele, como se le pueda decir, acá nosotras estamos más allá de la ayuda de una estufa, pero nuestro fuego está dentro y ese fueguito acá se siente. Estamos... Y así con este fuego interior, que es la invitación que nos trae este arcano, porque hoy vamos a estar con este arcano que se llama la estrella, que nos invita a darnos cuenta de que cada una es una estrella y es un fueguito ahí en el firmamento. Pero bueno, con mucha felicidad de que nuestro valle ha nevado, hemos amanecido ayer con la fortuna de tener nieve en nuestro cerro. Ya anticipándonos que muy, muy prontamente viene el Inti Raymi, la noche más larga, donde ya todo empieza a ser como... uno empieza a tener como la esperanza de que todo va a ser más cálido en algún momento. Pero la verdad, con mucha felicidad, porque la nieve trae esa... esa magia, ¿no? Es algo que la gente se despierta y empieza, ay, tipo, vamos a hacer un muñeco de nieve o cosas así, tirarnos nieve y esas cosas tiernas que por suerte nosotros en este valle tan, tan hermoso las tenemos como posibilidad. No todos los años nieva. Entonces, para nosotros es un gran mensaje de que haya llegado la nieve a nuestro cerro tan, tan amado. Así que queremos agradecer a mi amiga, yo estoy acá, a mi amiga que la amo con todo mi corazón, Moni, buenas noches, así un abrazo de calor te mando desde acá. Hola, buenas noches ahí a todos quienes estén escuchando, buenas noches a esta mesa hermosa de hoy, nuestro programa 17º, ¿sería? Sí. ¿Algo así? Exacto. Que nos acompañe la nieve es un gran augurio, sí. Okay. Buenas noches, Noé. Buenas noches, brujitas lindas. Y buenas noches a los que nos escuchan, sí, ahí, cerca y lejos. Sí. Y buenas noches, Clary. Bienvenida a este aquelarre. Ay, una alegría estar acá de vuelta. Uy, sí. Hablas del fueguito y me imaginaba este caldero mágico que está en el centro que vamos a ir revolviendo entre todas hoy. Así sí, que feliz de estar acá de vuelta compartiendo esta magia. Ay, gracias. ¡Qué felicidad! Porque bueno, esto que contabas es como que vamos a empezar a en un ratito a indagar en esto que nos fueron metiendo, ¿no? En que cómo callarnos, cómo menguarnos, ¿no? Cómo hacernos decir, ah, esto está mal, ¿no? Y vos de repente te pones a pensar y decís, che, pero para, esto como es raro. Pero bueno, ya cuando nos metamos en cada uno de estos personajes a los cuales vamos a invocar, vamos a revivir, vamos a traer para decir, che, para, no, loca, vos estabas en lo cierto si estabas enojada, ¿no? ¿Cuánto abrazar el enojo? Muchas veces nos pasa que queremos decir, ah, no, estoy enojada y no, pero ni da. No, y a veces estamos enojadas porque de verdad tenemos razón, porque de verdad nos hacen callar, de verdad nos metieron muchas cosas en la cabeza que nos dicen, tipo, ah, y vos hasta te lo cuestionás, ¿o no? A veces empezás a decir, che, estará bien, que esté enojada. No, sí. A veces hay que patear porque nos inculcaron eso, que nos calláramos, que fuéramos sumisas, y acá ninguna es sumisa y seguramente los que nos están escuchando están abrazando esa situación, en tanto mujeres como hombres, porque acá estamos todos en lo mismo. También los hombres muchas veces, lo hemos hablado con Zulma, que están ahí metidos en este patriarcado que tipo no pueden llorar y no, y somos seres humanos, necesitamos drenar nuestra energía estancada y vamos a traer este arcano tan divino que es la estrella. Por favor. Qué maravilla la estrella, porque contarles que la estrella, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto? Bueno, la imagen del arcano es una imagen muy colorida. Hay muchas estrellas de colores distintos. Hay una mujer desnuda que tira agua de unas cántaros, unas ánforas, nutre ese río, ¿sí? Nosotras pasamos ya por la templanza, hace un par de programas, donde también una mujer, pero vestida, con dos cántaros o ánforas, ¿no? El agua fluía de una a otra. En esta imagen del arcano de la estrella, la mujer está nutriendo con su agua el río. Y es porque este arcano nos habla de encontrar nuestro lugar en el mundo. Y no es una cosa fácil ni gratuita. No, ¿no? Porque suena re lindo. Ay, sí, encontrar el lugar en el mundo, conectar con lo mejor de nuestra esencia para poder dar lo mejor de nosotras, ¿no? Uh-huh. Pero para llegar ahí, la estrella, para llegar al estadio de la estrella, tuvimos que atravesar primero. Tuvimos que profundizar y conocer eso de la energía que nos traía el arcano del diablo, el arcano 15, ¿no? Sí, sin contar eso profundo, ¿no? Tuvimos que ahí entrar a ver qué hay acá, esto es mío, esto, ¿sí? La muerte. Bueno, primero eso fue antes, sí. Viene, sí, pero básicamente los anteriores justos son el 15 y el 16, y él tuvo que primero profundizar para después romper con eso que le hacía mal, que fue el programa pasado, La Torre, ¿no? La Torre, esa cosa, explosión. Y entonces, iba esto, cuando dijiste la muerte, claro, porque hay una cosa en la imagen muy interesante, que es justamente el color negro. Es una imagen con mucho, mucho color y tiene un pajarito negro, ¿sí? Entonces ella nos lleva de vuelta al arcano sin nombre, porque el arcano sin nombre es una de las cartas que tiene mucho negro también, tiene mucho negro debajo. Y se dice que ese negro del arcano sin nombre se esencializa transformándose en la estrella, en el pajarito negro, que se dice que es como una canción que suena mientras ella, ¿no?, como recuerda estos momentos, como mirando esas sombras pasadas, ¿no?, de algo que ya pasó, y que agradecemos estar hoy acá, en este estadio de la estrella. Es como el puntito negro en el Xinjiang también, ¿no? Sí. Como ese exactamente, recuerdo que forma parte de ese estadio tan hermoso, ese pajarito negro transformado. Entonces, por eso nos encanta tanto, porque es un estadio de mucha fuerza y de encontrar el lugar del mundo es brillar, ¿no? Es como encontrar tu lugar en el mundo, lo que vos sos, lo que te gusta, y eso es brillar. Sí. También nos invita a alimentar y a regar cuanto existe dentro y alrededor de nosotros para que este dé fruto. Y también habla un poquito de lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Ella está virtiendo esta agua, que es como para apagar la sed de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene sed de conocimiento. El agua da vida, y ese conocimiento a la vez es para autorregenerarlo, ¿no? Y también nos invita a pensar en qué sentido tiene el conocimiento si no es dirigido para que el mundo sea mejor también, ¿no? Como también nos invita un poquito a tener en cuenta el tema del reciclar, ¿no? Como también a la paz y el amor en la vida cotidiana, como también tener esos conceptos de lo que es el día a día, ¿no? Y también nos habla un poquito de la tranquilidad, que sería que viene después de la tormenta, que es lo que hablabas vos. Es como la serenidad y la paz en el espíritu, ¿no? Porque viene después de toda una revolución, ¿no? De decir, bueno, esto ya no me alberga como la torre, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, no, nutrir, autonutrirnos para dar lo mejor al resto, pero principalmente para nosotros, porque cada uno de nosotros es una estrella, ¿no? Y bueno, y nos vamos a ir con un tema que se llama Pajarito Negro, de Paz. ¿Cómo se llama? ¿No me sale el apellido? ¿Kurt? ¿Algo así? Una genia total, divino. Un tema que va a empezar a hablar ya. Lo traemos por la estrella que tiene ese pajarito negro, pero también trae un poquito de esto de que vamos a hablar hoy. Y los pajarillo negro, negro y solitario. cambio. No eres de este mundo raro y sin amor. Mi hermana fue paloma, blanca y aventurera. Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia que ya no hubo más sueños, tampoco libertad, porque me la mataron una noche cerca del mar. Pacari. Bueno, siguiendo aquí con Muda nuestro programa ritual, también les quería contar sobre el arcano 17, en este caso del tarot egipcio, como siempre ahí buceamos en los distintos conceptos también pre-católicos, ¿no?, del tarot. En el egipcio es la esperanza, y el concepto de este arcano es el acto de transmutar los elementos primordiales. Es el símbolo del aliento cosmogónico. Representa el principio del verbo en el acto, la inmortalidad de la existencia, la fuerza creadora de la fe. Sus atributos en el plano espiritual es la abnegación como manantial de vida, la fe como elemento actuante, la inteligencia primaria, o sea la inconsciente, expresándose a través de la consciente. Y en el plano mental representa la iluminación del conocimiento por medio de la evidencia, de la prueba, de la luz de las pasadas experiencias, la causa unida a su efecto. Mientras que en el plano físico propende a procesos que alimentan el optimismo, las expectativas, la genialidad, la caridad y todo lo que fortalezca el ánimo, aunque traiga también privaciones. Su axioma trascendental, si el que define a este arquetipo, dice: unos hombres piden señales para creer y otros piden sabiduría para obrar, mas el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. Bueno, pero se hila un poco, ¿eh? Con el Marsellés. La verdad es que es terrible. Es como cuando empezás a hilar ahí, empezás a darte cuenta de que tienen un montón de... Como esto, hablaba mucho del conocimiento de esto. Sí, digamos que más allá que no se puede comprobar científicamente dónde surgió primariamente el tarot, porque existen muchos lugares del mundo, podríamos decir que un poco el egipcio es anterior, ¿no?, a sí, todas las improntas de la iglesia. Exacto. Entonces sí o sí, como troncalmente su concepto ya viene desde allí, ¿no? Luego sigue llenándose de más conceptos en la vida que va llevando la cultura del tarot, también en un traspaso que primeramente fue oral, ¿no?, y recién se empezó a imprimir en la Edad Media, o sea que sí, por estos lados, ¿no?, de la occidentalidad. Sí, la verdad, increíble. Y también, como siempre transitamos este número, que hoy es el 17, les voy a contar en la cosmovisión maya, es el sello solar La Tierra, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo indica, también está englobada de todos los conceptos de la Pachamama habidos y por haber en nuestra gran Gaia, y sobre todo representa la conexión con los seres elementales de la naturaleza y con la misión planetaria de esta tortuga, para los mayas, que es nuestro planeta, que está caminando alrededor de nuestro sol, de comprender esa multipolaridad como un solo ser, también al que conformamos. Su palabra en maya es Kavan, por si queremos, ¿no?, invocar su energía para conectar con nuestra misión, o para cuando queremos conectar con los seres elementales, ¿no?, también cuando hacemos el altar o cuando hacemos la ofrenda a la Pacha. Se trata la Tierra de navegar en sincronía con la evolución, porque nuestro planeta tiene esa memoria, ¿no?, de que todo evoluciona, que la vida se desparrama continuamente. Es un símbolo solar que, digamos, se traduce centralmente y desde allí todo se mueve. Es destino impreciso, es mucha activación, es mucha energía siempre en movimiento, es la agitación de la energía de la Tierra que lo enfrenta todo, es la evolución en la navegación, es movimiento, fuerza, sincronía, poder de sincronización inteligente, alineación de fuerzas planetarias, galácticas, suelo, centro, gobierno, autogobierno, sanación con cristales, liberación, confidencialidad, los dones de la Tierra estando disponibles, ¿no? Es una expresión así de esta deidad y sobre todo de, en esa conexión, estar en la sincronicidad. Hermoso, la verdad. Veo el mundo entre te. Bueno, a mí me gustaría dar las vías de comunicación. Ay, para que... ¡Qué suerte que está! ¡No, por Dios! Yo me olvidé. Bueno, para algo somos varias, porque te olvidaste, no se puede uno acordar de todo. Pero sí, es mucho, muy importante. Para que todos ustedes que están ahí escuchándonos se puedan comunicar, sí, nos cuenten, porque ahora vamos a estar hablando... Vamos a traer de acá varias cosas. Así que primero, por favor, Puchi, vos que te sabes el teléfono. 3544-576173. También se pueden meter en nuestro Instagram, que es Muda Programa Radial. También está el Instagram de Radio El Grito, Radio El Grito 88.5. Después en la web, por si no se escucha raro, porque está nevado el coso, se pueden meter en www.radioelgrito.com. ¿Y qué más? Y bueno, y también si quieren escuchar los programas anteriores, de paso ya les tiro que en la bio del Instagram, ay, eso es muy grosa, sí, está el link para entrar y escuchar el que quieras, el programa que quieras. Está todo. Somos muy genios, ¿viste? La evolución llegó con nosotros. Llegó con Noé, la evolución. Sí, llegó con Noé. No. Sí. Bueno, tenemos que comunicarnos con el mundo. Es la Geminianes, que ya saben que me... claro, pero bueno, me encanta esta, que estemos acá las cuatro brujitas. El tema de hoy me encanta a mí. Sí. Todo me encanta, pero bueno, sí, es eso. Lo que pasa es que me gusta mucho, me gusta la mitología griega, a pesar de esto que venimos a hablar, ¿no? Que justamente el tema es esto, estas diosas, estas mujeres, ¿no? Porque aparte de diosas, ninfas, heroínas, son mujeres. Primordialmente son mujeres. Y han pasado a la historia, ¿no? O sus relatos nos llegan desde hace mucho, mucho tiempo. De una manera así como... desde un relato teñido como... como de oscuridad, diría yo. Teñido de oscuridad. Porque bueno, de pronto si nos ponemos a leer un poco las historias, son un poco fuertes, un poco... Sí. ¿No? Y uno dice, bueno, tenía mala fama, pero hay que ver que la causa la justificaba bastante. Y un poco de eso vamos a hablar hoy. Sí. O como tomar como una situación, ¿no? Como común, vamos a decirlo, ¿viste? Cuando decís, pero ya estás diciendo una barbaridad en este libro y no, y es como tipo con una impunidad. Está bueno, porque está bueno entender de que muchas veces los enojos de las mujeres, ¿no? Como en algunos casos muy... Yo voy a tomar el que estudié yo en realidad, que es un poquito, ¿no? Sobre Medusa, ¿no? Y uno dice, pero claro, yo tengo el recuerdo de que tenía muy mala fama, ¿no? ¿Qué tipo de esa señora con pelos de serpiente? No, claro, es que, claro, cuando sepamos qué fue lo que le sucedió, que lo dice en un libro con tanta naturalidad, vos decís, ah, bueno, pará, esta señora tenía razón de estar un poquito enojada. Pero bueno, ¿y cuántas mujeres han vivido eso? Han sido acalladas, han sido culpadas, ¿no? O sea, la culpa de simplemente por el hecho de ser linda, ¿no? O de ser mujer, o de... usar pollera, ¿no? ¿Cuántas veces ha sucedido eso que, sí, que nos dieron? Sí, en todo caso de ser mujer y linda, porque a los lindos no tenían tan graves destino como el de Medusa que nombraste recién. Sí, bueno. Y también acá hemos elegido brujitas importantes, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo la que nos va a contar nuestra querida invitada. Ay, por favor, que aparte está ahí toda calladita. Sí, aparte entrando en calor. Sí. Aparte tipo descendencia. Bueno, te invocamos por algún motivo, estás acá, ¿no? Ay, o sea, estoy de vuelta, estoy muy feliz de estar acá y encima con esta convocatoria que es para, desde lo que yo puedo traer hoy es un poco esto de mi ascendencia, y voy a hablar de Morgana. Morgana tiene, o sea, yo pude acceder a Morgana por varios lados en mi historia, en mi árbol genealógico, y además también accedí a la historia de ella desde esto que contaba, ¿no? Estos relatos que llegan desde esta mirada ya patriarcal, de lo que fue la vida de esta mujer, pero también pude acceder de alguna forma a una historia prepatriarcal o contado desde la mirada de la diosa, por nombrarlo, ¿no? De esa mirada más pagana, que no tiene que ver con las religiones monoteístas, sino con las religiones previas, que eran tanto más ricas en cuanto a las posibilidades para hombres y mujeres en muchos sentidos. Morgana... de alguna forma fue como forzada desde muy niña a formar parte, por una cuestión de sangre y de conveniencia con respecto a lo que era la realeza en ese momento y a la ubicación de los druidas y quienes seguían a la diosa en sí, en el momento en que el cristianismo estaba ganando territorio desde lo que era como la parte real de los reinados que estaban avanzando, o sea, el reinado cristiano que estaba avanzando y empezando a opacar la mirada pagana, que era la del pueblo, en realidad. Entonces Morgana, por una cuestión de conveniencia, de querer todavía seguir posicionando tanto a la mirada de los druidas como de la diosa, fue forzada a formar parte, además por sus cualidades de videncia, de clarividencia intuitivas, como el poder que ella manejaba de por sí, por la sangre también de la cual venía, fue forzada a formar parte de toda esa formación druida, pero también muy engañada. Ella fue forzada, sin saberlo, o sea, esto lo estoy contando también desde la mirada pagana. Sí. Ella fue forzada a vincularse sexualmente con su hermano, con Arturo. O sea, ella era hermana del rey Arturo, hermanastra en realidad. Y en una ceremonia, que es la ceremonia de Beltane, que es la ceremonia que se celebra entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, en medio de esas dos festividades está la festividad de Beltane en el hemisferio norte, en todo lo que es la Wicca y la escultura así del hemisferio norte. Se celebra Beltane, que es la fertilidad, ¿no? Es el momento donde se siembra para cosechar en el otoño, que es un poco lo que traíamos también de estos frutos que la madurez de la estrella vuelca hacia el mundo, ¿no? Eso que tiene para compartir, ese conocimiento que trae. Bueno, en ese momento de fertilidad es que ella, sin saberlo, con máscaras, se une sexualmente y queda embarazada de su hermano. Ella no lo sabe hasta mucho tiempo después, una vez que ya tiene a su hijo, y ella no quería, no hubiera elegido eso. Entonces se aleja de esa como religión a la cual seguía, honrando a la diosa, pero porque por cuestiones políticas era necesario que nazca ese ser que era mezcla de la realeza con la diosa, o sea, de la cultura cristiana con la cultura pagana. O sea, la intención era buena, entre comillas, pero no desde la decisión, ella no pudo elegir. Entonces ahí está esa furia también, ¿no?, de la que hablábamos, ese enojo. Ella se enoja con esa realidad en la que se encuentra metida en el medio. Entonces, un poco cegada por esta furia, y junto con la ayuda de otra tía que era muy como que quería tomar provecho de todas las riquezas que la circundaban, lo preparan al hijo de Morgana para que mate a su padre, al rey Arturo. El rey Arturo muere en manos de su hijo, ¿no? Esto que también aparece en muchas de las mitologías, como este hijo amante, ¿no?, transformado, por más que este hijo no era amante, pero había una cuestión, un vínculo, ahí, sí, claro. Un vínculo que no era sano. Claro. ¿No? Y bueno, Morgana luego, un poco también dolida, porque ella amaba a su hermano, más allá de todo como las circunstancias de vida políticas que la llevaron a eso, después recoge a Arturo y lo lleva nuevamente a Avalon, que es el lugar donde estaba el templo mayor de la diosa en ese entonces, lo lleva como a sumergirlo en un sueño eterno para que vuelva a despertar a Arturo en el momento que le corresponda. Morgana, desde la cultura patriarcal, desde los relatos que nos llegan, está como vista como una imagen diabólica. Sí, o sea, está súper mala. Sí, ella era mala. Sí. Porque sí. Sí, porque sí. Todas son malas porque sí. No se cuenta toda esta historia en la que ella se ve embebida sin desearlo, sin quererlo, ¿no? Y bueno. Claro, cero consentimiento, olvídate. Claro, o sea, es este lugar, ¿no?, que más allá de si la mirada, o sea, yo lo que les contaba a las chicas antes es que por más que estaba la mirada de la diosa, este es el relato desde la mirada de la diosa, pero era en un momento donde la cultura druida y pagana tenía que buscar cómo fortalecerse en cuanto a esta mirada patriarcal y monoteísta que venía arrasando y aplastando y violando, matando a cualquiera que se ponga en contra de esa mirada. Entonces había una guerra todavía política posible, que después ya no fue posible porque perdieron como todo su fuerza y su poder las religiones paganas o las creencias paganas. Entonces hubo ahí una manipulación muy fuerte desde lo político también en esto, ¿no? Claro que sí. Vos contabas esto, Morgana, y claro que hay muchas similitudes con otras historias de otras mujeres que han estado en este lugar de poder. Y parece que el poder es un lugar que la mujer o tiene que masculinizarse para poder encajar allí, como es el caso de, no sé, las mujeres famosas, conocidas internacionalmente, presidentas, las pocas que están en el poder, ¿no? Uno las ve y, sí, y hay una energía muy que se la atribuye lo masculino, ¿no? Uh-huh. Como incluso en la ropa, como en cosas que tienen que ver con esto, como que desde ya la antigua historia pareciera que el poder y la mujer no va. O si tiene poder, debe ser malísimo. O por ser algo seguro llegó hasta ahí. Fíjate. Algo seguramente a alguien, por algún motivo, no es porque ella tenga conocimiento o haya llegado a ese lugar porque por motus propio, ¿no? Claro. Siempre seguramente porque trepó a alguien, ¿viste? Pobre. No por mérito. No, never. Por eso hermoso esto de la estrella también, este lugar donde poder brillar y habitar nuestro poder desde eso que somos, desde ese poder de adentro. Esencial. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo también estuve... a mí me gusta la mitología griega, como decía, más allá de que no es una... No es, como decía, la religión monoteísta, es muchos dioses, pero... Un desastre los relatos. Sí. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, dentro de, más allá de eso, hay personajes, ¿no? Shakespeare un poroto, ¿no? Sí, no. puro plagio hizo. Hay algunas que me llaman la atención. Por ejemplo, yo elegí una que me gusta, Brujita Circe. Bueno, Circe... según el relato, ¿no? Aparece referenciada en la Odisea, porque no Ulises, cuando después de toda esa historia que nos enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan? Sí. Ella está en una isla y Ulises llega ahí. Pobrecito. Llega con todos sus hombres y ella es una bruja mala que los convierte en cerdos. A todos, y bueno, él, porque es el héroe, inteligente, chamullero, vamos a decir acá entre nosotras, ingenioso, era el favorito de Atenea, porque justamente, y ahora voy a ir a Atenea con respecto a esto del poder y las mujeres y la masculinización, ¿no? Él, bueno, como que ahí engatusa un poco a Circe, que estaba sola en esa isla, ¿no? Y se queda 3 años, según esta referencia en la Odisea, ¿no? Después, todos estos, como decías vos, Moni decía recién, el relato oral, hay tantas historias sobre Medusa, sobre, viste, distintas, o sea, vos te podés a buscar y decirse, algunos dicen que tuvo un hijo, otros dicen que tuvo 3, viste, como que varían las versiones de las historias por esta misma cuestión. Se pueden ver referencias puntuales en algunos libros, ¿no?, famosos, pero después es toda una cosa de... el mito, la cosa, lo que se dice, ¿no? Y decirse se decía esto, que era una bruja capaz de transformar, porque transformaba, en esta referencia, los hombres en cerdos. Bueno, yo también busqué otra versión, que es como lo que a mí me gusta también, las novelas de ficción. Pero bueno, esta es una mujer que también, ¿no? Se puso ahí como a buscar otra mirada de pronto. Dijo, bueno, a ver cuál es la historia, ¿no? ¿Por qué, aparte, preguntas, ¿por qué está esta mujer sola en una isla, no? Bueno, entonces ahí ella... ¿Por qué? Bueno, Circe es hija de un titán, de nada menos que Helios, ¿no? El dios del sol. Y de una oceánide, ¿sí? Entonces, su padre tiene un poder increíble, su madre es como una ninfa, ¿no? En ese estilo. Y ella nace como, supuestamente, sin poderes. Inmortal, ¿no? Pero una ninfa, una ninfita, ¿no? Como, bueno, ahí es no algo tan... muy elemental. Bueno, cuestión que ella, bueno, la historia, ¿no? Habla de que Circe un día conecta así con la tierra, ¿viste? Le pasa toda una secuencia y de pronto le baja como una sabiduría de la planta esa que ella estaba tocando. Entonces ella decide hacer magia, hacer pócimas, hacer hechicería, ¿no? Y ella se plantea en esta novela, que es una novela de Madeline Miller, la cito, hermosa, en esta historia, porque después hay muchas otras versiones, ¿no? Las que ya les conté, más patriarcales. Ella transforma a un mortal del que se enamora en un dios, mediante su hechicería. Ella usa una planta que se llama Moly, que también está referenciada en la Odisea, y que se dice que es una planta que nace de la sangre de los titanes. Cuando los titanes se peleaban, entonces la sangre caía y de ahí salía esa planta que obviamente tenía propiedades divinas, ¿no? Entonces ella le da su pócima a este mortal y él se convierte en un dios. Bueno, esta no dice nada de ello, Y este mortal, este hombre que ella se le había gustado, cuando se convierte en dios, pierde como un poco la empatía, no sé, cierta cosa, ¿no? Humana, podríamos decir, que a ella le gustaba. Entonces, bueno, también sucede que hay otra ninfa ahí que le hacían medio bullying porque, ¿no? Decían que ella tenía como voz chillona y en realidad ella se dio cuenta que tenía la voz como parecida a la de los mortales. Por eso le hacían tanto bullying ahí en el la casa de su padre, el titán, ¿no? Y entonces ella le sucede una secuencia con otra ninfa y se enoja, ¿no? Y dice, ah, a ella también le voy a dar esta pócima para que sea su verdadero ser. Y se convierte en un monstruo horrible la otra ninfa, mitológico se llama Escila, que es como con 12 cabezas, una cosa espantosa, enorme, mortal, así. Bueno, nadie sabe nada. Dice, bueno, viste, en el mundo de los dioses, los titanes, esas cosas pasan, todo bien. Y en un momento ella, viste, se cansa de tanto menosprecio, de tanta cosa, de que vos, ninfita de nada, y le confiesa al padre, mira, ¿sabes qué? Yo lo convertí a este en dios y a aquella en un monstruo. Soy grosa. Viste, yo hice esto, mira, toma. ¿Qué pasa? Ahí había toda una cuestión política también, ¿no? Porque estaba Zeus ahí reinando en el mundo de los dioses olímpicos, el mundo de los hombres también. Había habido ahí toda una secuencia, entonces los titanes estaban como tipo, tenían que portarse bien, qué sé yo. Y lo peor del mundo para Helios era que de pronto, ¿no? La hechicería estaba muy mal vista. Sí. Muy, muy mal vista. Incluso entre los dioses, ¿no? Que podían hacer magias y todo. Estaba bastante mal vista. Entonces era tipo, no. Listo. Condenada a una isla. Y la mandan a la isla de Ea. En el Mediterráneo. Y ahí es donde toda esta secuencia con Ulises, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ella era una ninfa que vivía en la casa de su padre titán con un montón de dioses y ninfas y de todo, y de pronto la mandan a una isla, a merced de cualquiera, a merced de cualquier... O sea, en esa época los hombres andaban en embarcaciones, piratas, ¿no? Claro. Bueno, imagínense, y la soledad, ¿sí? Tremendo. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar que ella convertía a sus visitantes de la isla en cerdos, porque estos eran hombres marineros, ¿eh?, que llegaban a una isla y se encontraban de pronto con una mujer bella, sola, con los ojos amarillos del padre, así, divina, sola. Ah, decían, ay, ella, re inocente, tipo, ¿no?, sola, y, ay, llega gente, yo, sí, los servía, todo, todo, y... Los hacía jamón después. Pero, ¿qué pasó antes del jamón? ¿Qué pasó antes? Y ahí vamos a lo que decía Pucci de enojarnos. Ella, súper inocente, recibe a los primeros que llegan, ¿sí? Les sirve, les da comida, vino, todo lo que querían. Y ella, viste, iba viendo que miradas, cosas, bueno, era una diosa muy inteligente, ¿no? Y le decía, no, diosa, ¿hay algún marido a quien le podamos agradecer? No, no, ¿hay algún hijo a quien le podamos agradecer todo esto? No, no, agradézcanme a mí. Y ya veía las miradas de los marineros ahí, mirando las cosas, su casa, sus posesiones, ella, ¿no? Y ella, no era tan tonta, ¿no? Ya había hecho una pócima, la había puesto en la comida por las dudas, porque había estado sospechando de esto. Pero no se activaba hasta que ella lo conjuraba con una palabra. Y no llegó a decir su conjuro, ¿sí? Y fue atacada por uno de ellos, el primero. Cuando pudo liberarse, que la estaba ahorcando, pudo decir la palabra del conjuro y los convierte a todos en cerdos. Y de ahí todos los que venían, ya fue, listo, calisto. Ya sabía que venían y lo que querían, y tenía lleno de cerdos la isla. Me acuerdo, jamón. Muchos jamones. ¿No? Y bueno, y así toda esta cuestión, ¿no? Que más allá de la historia, que es mucho más, me suena mucho más sensato, más lógico, ¿no? Que bueno, a ver, la castigan porque de pronto ella tengo un poder. ¡Oh! Poder, una mujer, no. ¿Sí? Tengo un poder, lo confiesa, se hace cargo. No, desterrada, váyase a la isla. ¿Eh? Y en realidad es eso, ¿no? El poder con la mujer. Eso, no, ¿qué pasa con el poder ¿qué femenino? ¿Qué pasa con el poder de la mujer, no? Porque recordemos que Atenea era una re diosa, re poderosa y todo lo que quieras, pero era virgen y salió de la cabeza de su papá. No salió de una vagina. Sí, sí, sí. O sea, es un poco masculinizada esta diosa, digamos, ¿no? En cierto sentido, si lo miramos un poco. Sí. Tremendo. Sí, es terrible. Pero bueno, eso nos acostumbraron también, ¿no? Como si es muy común. Hoy justamente estás trayendo esto y con mi hija, ¿no? Con la escuela, uno empieza y hablar de esto, de los secretos, ¿no? Y que cuántas veces nos han dicho como, y nos empezamos a guardar, ¿no? Esas cosas que quizás estamos haciendo recopadas. Y decís, mirá lo que descubrí, recopado esto. Y empezás a decir, che, pero me lo guardo, porque la verdad es que no sé si está bueno, ¿no? Que lo sepan, que tengo este poder o no, como uh-huh. En este caso a Circe le ha sucedido. Cómo nos han inculcado que el guardarnos cosas, ¿no? Con los abusos principalmente. ¿Cuántas mujeres han sufrido abusos, ¿no? De familiares, ¿no? Que es tan común el callarse y no. No, cuando hay algo que nos está haciendo mal, hay que decirlo. Si hay algo que nos está haciendo de verdad un agujero en el pecho, hay que sacarlo para afuera, porque eso se enquista y es terrible, ¿no? Pero bueno, nos han enseñado eso desde muy chicas, ¿no? Desde ocultar nuestra sangre, ¿no? Poniéndonos tampones, o estás re menstrual. No, sí, estoy menstrual y nada más, estoy un poco más sensible. Cuando se te pase la luna hablamos. Sí, estás re tipo histérica. Bueno, sí, estoy histérica, sí, tranqui, ¿no? ¿Cuántas veces nos han enseñado a callar nuestro poder? Porque nuestra luna es nuestro poder, es nuestro gran poder, ¿no? Es nuestra... gran puerta a poder hacer que la humanidad siga creciendo, que como no, o sea, nuestros hijos son la representación de nuestra luna, y la verdad es que venimos de este sistema que no solo nos oprime, nos quiere callar, pero nosotras sabemos la fuerza que tenemos, así que por suerte trajimos a todas estas brujas. A Circe la he encontrado que en un libro la nombraban como la maga, ¿no? Porque ella tenía su magia y también, nada, esto, fue condenada por decirle su verdad, y la verdad es que por suerte la traemos acá para desmitificarla, porque la verdad que era una genia, simplemente por decir la verdad y por también darse cuenta de estas cosas, ¿no? Es ver desde la intuición, como hablabas vos, Clary, ella ya veía algo, ya sabía lo que se venía, entonces ella estaba precavida, ninguna tonta, decirse la verdad. Y por explayar su potencial, digamos. Exacto. ¿No? Como por ser ella. Por eso, y de alguna forma nosotras traemos hoy estas diosas y heroínas de mala fama para desdreñar y ahondar profundo en cómo el patriarcado no es hoy, ¿no? Sino que es todo lo que traemos, ¿no? Con estos conceptos y esto que hoy es tan común del abuso intrafamiliar, viene en realidad ya desde esa concepción en la cual tuvieran poder sobre nosotras, ¿no? Uh-huh. Los hombres o las masculinidades, para ser más precisa, y poder ahí entendernos entre nosotras y tratar de esa forma verdaderamente de construir, ¿no? Como, hermanarnos entre, claro, nosotras, nuestra fuerza, que la verdad que tenemos mucha, ya nos dimos cuenta, cada vez nos damos más cuenta que si estamos juntas ya no puede seguir sucediendo lo que está sucediendo, aunque sí sigue sucediendo. Una niña hace muy poquito, ya desde ayer han empezado a circular que ha desaparecido una niña acá en San Luis, o sea, sigue sucediendo que seguimos desapareciendo, que no somos una más, ninguna de la que desaparece es una más, entonces está bueno esto, como traerlas. Sí, ¿no? Yo quería, antes de preguntarle ahí a Clary que nos va. Quería hacer una mención justamente ahora que estás diciendo esto, porque también estuve leyendo un ensayo que se llama Mujeres y Poder, de Mary Beard. Se escribe como oso en inglés, pero con una D al final, por si lo quieren conseguir, está en PDF. Ella habla en su ensayo de que redefinir el poder es necesario. ¿Sí? Nos habla de que hay un momento inmortalizado al comienzo de la Odisea de Homero, de la que recién les estaba hablando, este libro, ¿no? Escrito hace casi 3.000 años, ¿no? Este momento que ella se refiere es cuando Penélope baja de sus aposentos y se encuentra con uno de esos que cantan y recitan, ¿viste? ¿Se acuerdan que Penélope estaba invadida por los pretendientes mientras el otro andaba por ahí haciendo la guerra y qué sé yo? Y este que cantaba empezó a cantar de las vicisitudes que sufrían los héroes griegos en su viaje. Imagínate, ella re inflada los ovarios. Sí. Tipo, y entonces le pide, por favor, que cante otra cosa porque eso no le gustaba. Y entonces, en ese momento, su hijo Telémaco, que era un joven muchacho, recién, ¿no?, como empezando a hormonarse un poco, le dice: madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa. Así le dice el pibito, ¿sí? Y la manda, ¿sí?, al telar. Ubícate, Neyri. Entonces, cuando habla, él habla de relato, en la traducción se refiere a mitos, y no a esto, mito, uh-huh, ¿no? sino lo que era mitos en ese momento, el claro. discurso público acreditado. Claro. ¿Sí? En oposición a la charla ociosa, el parloteo, el chismorreo que pareciera que estaba... El discurso oficial. Claro, el chismorreo y todo eso, tipo de las mujeres era como, ¿no? O sea, el discurso oficial acreditado, lo que se podía decir en voz pública era de los hombres. Y eso es lo que le marca ahí Telémaco. Ya desde ese libro escrito hace 3.000 años podemos ver cómo más o menos... ¿No? Después hay otro libro que se llama Las Metamorfosis de Ovidio, que es una épica mitológica sobre los cambios físicos de estos personajes. Júpiter, que creo vendría a ser Zeus, uh-huh, sí. ¿Sí? Convirtió en vaca a Io, que era una muchacha con la cual él tenía intenciones sexuales, para que ella no hablara y su esposa, la esposa de Júpiter, no se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Como una de... esto está referenciado en la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Ya, tipo, bueno, te convierto en vaca y así te puedo... Mi mujer no se entere. Después, Eco, hermoso. Por ejemplo, es castigada a que su voz no sea... Eco es castigada por ser muy parlanchina, ¿sí? La castigan a que su voz no sea nunca la suya. Que tiene que ser un simple instrumento que repita la palabra de los demás, ¿sí? Y... para terminar con este pequeño mención que hago de esto, la decapitación de Medusa, que no hablamos todavía, no, pero ya no, vamos pero a llegar, no a Medusa. Pero bueno, la decapitación de Medusa es un símbolo cultural de oposición, sigue siendo un símbolo cultural de oposición al poder de las mujeres. ¿Sí? No. Su decapitación. Y eso se ve en muchas... ahora con estas mujeres que yo les hablaba, ¿no? De mujeres que hoy en día que han sido presidentas o que son presidentas o que tienen un gran poder, ¿no? Han sido esto, como parodiadas y comparadas con su cabeza, su cara, en la cabeza de Medusa, ¿sí? Mujeres como Hillary Clinton, justamente cuando fue las elecciones con Trump, ¿no? Aparece una imagen que, por esos tiempos de Trump como Perseo con la cabeza de Medusa con la cara de Hillary Clinton. Fuertazo. También le pasó a Angela Merkel esta comparación, a Dilma Rousseff cuando hizo la inauguración del lugar donde estaban las esculturas de Caravaggio, que es uno de los que hizo la escultura de Medusa, de la cara de Medusa. Entonces ahí también se hicieron así como chistecitos y estas cosas que no, estas comparaciones peligrosas, ¿no? Entonces ella habla de cómo todavía la decapitación de Medusa sigue siendo ese símbolo hoy en día en contraposición al poder de las mujeres, en esto de por qué las silenciadas, porque el poder asociado a nosotras siempre tiene que tener algo oscuro. Y bueno, ahí viene un poco todo eso. Agraciadas nosotras que elegimos vivir en estos tiempos, porque hasta no hace tanto, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, tal cual como el hijito de Penélope, dependíamos las propiedades y las cosas que hacíamos estaban totalmente al comando de nuestros maridos o nuestros hermanos mayores. Incluso recuerdo estudiando para maestra que las maestras mismas no podrían mostrarse en público si no era con su marido o con su hermano, no podían salir solas. Y ni hablar de que el divorcio aquí en este país tiene 30, 40 años como una ley, ¿no? No está, está y no está tan lejos, ¿no? Todo esto de lo que hablamos, y agraciadas hoy que estamos ahí poniéndole nuestro granito para entender, ¿no? Cuánto más nos falta retomar de nuestro poder como mujeres, como identidades también, ¿no? Claro que sí. Fuera de la opresión. Porque le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo. Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelos. Porque de música y magia se tiñen mis días, le danzo a la tierra, me lleno de vida. Cuando danzo con la vida, danzo a mi propio ritmo. Mantengo mi propio tiempo. Las mareas de mi alma se alinean y fluyen con mi latido, mi propia y singular expresión. Honrándome a mí misma, lo honro todo. Cuando danzas con la vida, ¿qué ritmo llevas? ¿Es rápido o lento? ¿Vivo o litúrgico, repetitivo o cambiante? ¿Dejas que el ritmo te sirva o dejas que te enerve, que te calme o que te enfurezca, que te dé coraje o que te perturbe. ¿Lo notas? Este es un texto de El oráculo de la diosa. Sí, de Ami Sofía Marashinsky. Y es un texto de Morgana, ¿no? Sí, este es el texto, la poesía que tiene cada diosa, tiene su poesía al principio, y esta es la de Morgana. Igual nos vuelve a traer, a mí me, cada vez que hablamos de cada diosa, es como esto, volver al arcano que nos acompaña, ¿no? El poder, nuestra luz individual, para poderla proyectar, ¿no? Es como, de verdad, sabernos estrellas de nuestro universo, de nosotras, ¿no? Entonces, empoderarse te ayuda a que eso alimente y todo alrededor de frutos, ¿no? Sí, a mí me trae mucho, o sea, desde la mirada de la espiritualidad femenina, el otoño en sí tiene que ver con esta energía de los frutos, ¿no? En los comienzos del otoño es cuando tenemos las uvas, las manzanas, las peras, los zapallos, los maíces, como el dar, toda la abundancia. Sí. Entonces, poder contactar, y dentro de las edades que se refiere también, o sea, es la energía del otoño, es la energía de la luna menguante, y las edades de la mujer, es la energía de la madurez. Es el momento donde ya pasamos de la niñez, pasamos del momento creativo, más sexual, al momento de los frutos y de esto, de tomar conciencia de nuestra propia luz y de lo que tenemos para dar y para compartir con el resto. Entonces, poder hacer consciente cada uno en sí mismo, cada ser, cada persona en sí misma, de su propia luz y de que todo eso que tiene adentro es lo que tiene para dar, y que cuando damos eso que tenemos para dar al resto, es cuando más aprendemos, además, también, porque es dando que nos vemos, que nos mostramos, así como cuando creamos algo artístico o criamos un hijo, ¿no? Es poder darle forma a algo y vernos en eso. Ahí cuando nos vemos es cuando somos conscientes de eso que somos, ya sea un cuadro, ya sea una canción, ya sea eso, ir acompañando a un hijo en su crianza, o ver nuestros propios frutos como mujeres, como vamos desarrollando todo nuestro potencial y eso hacia dónde queremos ir. Entonces, para mí esta energía de la estrella trae esta energía de ese hacer consciente nuestro poder y eso que tenemos para dar, para compartirlo con todos, con todas. Sí, sí. Y eso que decías de justamente una de las cositas de la estrella que no dije, tenía así como puntada, era que es gestar, ya sea un hijo o un proyecto, algo que sale de nosotras, con toda esa fuerza, ¿no? Es eso que decías recién, así perfecto. Radiación, nuestra radiación, ¿no? Sí, sí, es que ser conscientes de lo que tenemos para dar, valorarnos, autorreconocernos en eso, porque es esto, podemos esperar que los dioses de la mitología de alrededor aprueben lo que hacemos o lo que queremos hacer, o podemos decir, ah, esto me hace bien, esto me hace sentir plena, esto me hace potenciarme, esto me hace que me encuentre con eso que tengo para dar, y que simplemente por ese hecho querramos hacerlo, y ese es el potencial de nuestro brillo. Sí. ¿No? Cuando nos sentimos nuestro plenos. Nuestro lugar en el mundo. Eso. Exactamente eso. Sí. Y este es un momento de ¿o no? Yo me siento como que estamos en este momento, no es un momento cualquiera, estamos expresándonos, estamos trayendo a la luz a estas mujeres que tanto, ¿no?, fueron como diezmadas, calladas, las traemos a la luz para recordar de que más allá de las equivocaciones o los enojos o lo que sea, somos una luz y que por algo, si, por ejemplo, ¿no? Vamos a meternos un poquito en este personaje, ¿no?, que se llama Medusa. Es una de las tres gorgonas, ¿no? Ella y sus hermanas eran gorgonas. Eran unos seres que cuidaban, ¿no?, este templo de Atenea, esta diosa, de virgen de la sabiduría, que había nacido Era sacerdotisa. Era virgen. Era virgen y era la única de sus tres hermanas. Son tres hermanas. Es la única que tenía aspecto humano. Y hermosa. Y era, dicen que era bellísima. ¿Qué pasó? Un día vino Poseidón, dijo, che, ¿y esta potra divina? ¿Qué pasó? Para. No querés que me meta ahí. ¿Qué es una gorgona? Porque para entender la belleza de Medusa hay que saber lo que es una gorgona. Las gorgonas son seres que por lo general no son bellos, pero son las que cuidan los templos, ¿sí? En muchos templos hay imágenes de gorgonas que siempre tenían como un cinturón de serpientes, por eso después Medusa cuando es transformada toma esta particularidad de tener su cabello en forma de serpientes, pero ellas eran guardianas, eran personajes que no eran bellos estéticamente. Las gorgonas hermanas. Pero no tenían el rol o el papel de ser monstruas ni nada. Nada que ver, ellas eran guardianas, protectoras totales de ese templo al que ellas adoraban, ¿no? Entonces, ellas eran del templo de Atenea, estas tres hermanitas, de las cuales la única que era mortal y con aspecto de humana era Medusa. ¿Qué pasó? Un día cayó este, dijo, yo soy el rey del mar, del océano y de todo. Poseidón, vino este chongo. Te llevo en mi yate. Sí, te llevo a pasear por el alrededor del mundo. No, ni siquiera se la chamulló. Directamente se la violó, así textualmente, agarró, abusó de ella y la dejó embarazada. ¿No? Pero encima fue en el templo, ¿no? Y como hablábamos recién, que Atenea es una diosa virgen, por eso sus sacerdotisas debían ser vírgenes. Entonces, esto que sucede, que hace Poseidón, lo hace en su templo. Todo mal. Sacrilegio. Sí. ¿Y qué pasa, Puchi? Contanos. Bueno, todo mal. Atenea se entera y se pudre todo. Dice, ¿sabés qué? Vos te viniste a garchotear acá dentro del templo, te vas a una isla. ¿Pero a quién le dice eso? A Medusa. Ah. Con sus hermanitas las manda a la isla de las Gorgonas, que existe, y la destierra. Entonces ella la convierte en esta imagen que nosotros ya tanto conocemos, ¿no? De una mujer que en realidad las gorgonas también tenían esta particularidad que cuando alguien hacía algo, si ellas fijaban su mirada en esas personas, las convertían en piedra. Era como uno de sus sistemas de defensa. Claro, de protección. Exactamente. Bueno, a ella la condenó que directamente a cualquiera que mirara. No, cualquiera que la mirara a ella. A ella, fijamente a los ojos, directamente la convertía en piedra. Entonces, ella soledad queda absoluta. Total, en una isla sola con sus hermanas, porque sus hermanas estaban acompañándola. Pero bueno, más allá de todo, o sea, estaba sola, era como, más allá de estar con tus hermanas, estás en una isla sola, o sea, no, y no podés convengamos tener elegir. Que si nadie te puede mirar a los ojos. O sea, ¿cuántas personas se te van a acercar? Aparte, o sea, ya no podía ser sacerdotisa, ya no se podía casar y ya no podía ni siquiera gozar de la presencia de otra persona, ni hablar. Que ella tenga ganas. No. Y principalmente que ella, o sea, ella para ella, en su creencia, o sea, ser guardiana, ¿no? Ser guardiana de Atenea era un papel. Honor. Exactamente, de repente era denigrada, mandada a una isla sola con esta cualidad, apariencia, ¿no? Claro. Con esta cualidad tan dura. Hasta que aparece este ser, ¿no? Que vamos a volver a esta como a retomar esto, el tema de las madres y los hijos, ¿no? Que después lo toma este psicólogo tan conocido, que ahora se me olvidó el nombre, que trata del Edipo, ¿no? Tanto del Freud, perdón, es que estoy con la mitología griega, estoy colapsada. Este Freud empezó a tomar mucho. Me encantó este señor. Un psicólogo bastante conocido. Sí, mega como conocido. Padre del psicoanálisis familiar. Pero él que toma esto del Edipo no viene porque sí, ¿no? Claramente que viene de todo esto, de que estas relaciones entre madres e hijos o padres e hijas, ¿no? Tan extrañas. Y bueno, viene este señor ¿no? Que se llama Perseo, que es hijo de Zeus. Tampoco vamos a decir que viene a ser el hijo de cualquiera, ¿no? Para la mitología griega. Imagínate. Que Zeus es un personaje de por sí muy caprichoso, vanidoso, ¿no? Le podemos agregar muchas cualidades terrible a Zeus. Machirulo. Terrible. Terrible machirulo, terrible. Perdón. Pero, ¿qué pasa? Este Perseo estaba tenía a su madre, a Danaí, ¿no? Que de repente también a ella la destierran y él como para cuidarla. Otro señor que se quiere casar con ella, lo embauca, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Vos, como este niño era también muy caprichoso, muy vanidoso, dice, yo ¿sabes qué? Te voy a traer la cabeza de Medusa. Que no era un personaje, claramente era un personaje temido porque nadie podía acercarse a ella porque todos los convertía en piedra. Entonces, este personaje le regalan, le prestan, ¿no? Vamos a decirle, Hades le presta su casco con la posibilidad de volverse invisible. Atenea le presta su escudo de cobre bien pulido para que con sus habilidades pudiera esquivar la mirada de Medusa. Hermes le regala unos zapatitos que le da velocidad y la posibilidad de volar. Y Hefesto le presta su espada hecha de bronce y Harpe, que es un filo diamantado, ¿no? Para cortarle la cabeza. Y le cuentan todos los secretos del cómo cortarle la cabeza a Medusa. Recopados los otros dioses. Todos recopados. Entonces este chabón dice, bueno, ¿sabes qué? Le voy a cortar la cabeza a Medusa, me voy a hacer el más capo de todos. Langa. Y va, en serio, de verdad, llega, la decapita, ¿no? A Medusa. Pero hay algunas cositas que me parecen divertidas como para traer. Porque ella, aunque la decapita en sus El poder prevalece, el de poder petrificar a las personas. Exactamente. Entonces, ¿qué cuentan? Dicen que luego de decapitada, este señor Perseo pasa por una zona de islas que es Mauritania y que ahí era la morada de Atlas, ¿no? ¿Y qué pasó? Como él le dijo, che, mira, acabo de decapitar a Medusa, ¿me puedo quedar acá unos días para descansar? Este agarró, lo miró y le dijo, no, ¿sabes qué? No me importa. Entonces, ¿qué hizo? Él le mostró la cabeza a Atlas y a partir de ese momento existe la cordillera de Atlas, que cuentan que su cumbre parece sostener los cielos, ¿no? Después también cuentan que los corales que hay toda por esa zona es sangre de Medusa. También cuentan que en el momento de su decapitación, de su cabeza salen dos seres. Uno es Pegaso, que es el caballo alado, y también un ser ya crecido, ¿no? Que se llama Criasor, que sería el hijo de Medusa y Poseidón. Ambos serían hijos de Medusa y Poseidón. Básicamente también cuentan que así como también por una zona que me parece que es Libia, es donde se gestan las serpientes, ¿no? También por esta sangre que fue vertida. Claro, Perseo volaba sobre de un punto al otro y llevando la cabeza chorreante de sangre y las gotas de sangre de la cabeza de Medusa. De ahí brotan todas las serpientes venenosas del mundo, según el relato. Pero esto, digamos, se da así. Esto se da así, tanto en el coral, digamos, como las serpientes, porque la sangre de Medusa en su cabeza, en realidad todo su cuerpo, era mitad el elixir de la vida y mitad el elixir de la muerte. Okay. Exactamente. Es como, el antídoto, ¿no? De las serpientes, ¿no? Así que, bueno, acá la traemos a este personaje, ¿no? Que tan... O sea, claramente es un ser que ha sufrido una violencia en su cuerpo, fue ultrajada, fue violada por un dios, vamos a ponerle el nombre de Poseidón en el día de hoy, pero así cuántas veces ha pasado, ¿no? Cuánta violencia ha pasado por nuestras cuerpas, ¿no? Donde nos han acallado, nos han pedido, o sea, nos han hecho creer que está mal, ¿no? Por el simple hecho de ser bella, ¿no? Por ser bella, uno viene y te dice, te viola, hace lo que quiere, y después otros personajes, como en este caso Atenea, ¿no? Como tipo, no, ¿cómo vas a garchotear adentro de mi templo? Te vas, o sea, y te denigran, ¿no? Y simplemente por el hecho de... Sí, de tener vagina más que de ser bella, ¿no? Sí, es como... exacto. Sí, sí, sí. Porque los bellos no tenían ese tipo de problemas. No, obvio. Pero bueno, este personaje Medusa que tan mala fama tiene, después cuentan que su cabeza fue puesta en el escudo de Atenea y Atenea lo usaba. O sea, era un símbolo de protección, porque ella era una gorgona. Ella era un personaje de protección. Sí, más que de protección, de poder. Exacto. O sea, Atenea poner la cabeza decapitada en su escudo es como... No me podés mirar a mí porque te petrificás, nenito. Yo soy la diosa, ¿entendés? Ni me mirés. Es un símbolo de poder, por eso decíamos que... Sí, y cómo está vinculado en las diferentes mitologías este lugar de estas mujeres... De no haber podido elegir algo, ¿no? Como no haber podido elegir. Exacto. Entonces, eso, no poder contactar con su poder de elegir, con su potencial de elegir. Entonces, por eso aparece la furia o aparecen ciertas cuestiones que le son ajenas a ella, que tiene que arremeter con lo que se le pone adelante para sobrevivir. Sí. ¿No? Sí. Y en muchas veces igual, así, además, ni siquiera sobreviven. Sí, exactamente. Pero por suerte el poder de Medusa servía hasta muerta, sí. O no, a veces es como eso, como también sabernos que nuestro poder está más allá, o sea, que nuestro poder, si nosotros lo queremos transmitir y somos capaces de que nuestra semilla siga, porque acá la traemos a Medusa, la han utilizado como imagen de muchos tipos, ¿no? En cualquier... o sea, hasta diseñadores de moda, ¿no? Han tomado la imagen de Medusa como de mujer empoderada. Sí, de poder, sí. Sí, exactamente. Pero que a veces es vapuleado, ¿no? Porque a veces es como, ninguneado, ¿no? Nuestro poder, que la verdad es que es mucho y es muy diverso. Por eso está bueno que sepamos que no tenemos que callarnos, ¿no? Que tenemos que, si sabemos que algo está bien, arremeter con eso y va, porque va. Sea lo que sea, solamente poder, desde una artesanía, desde sembrar, desde lo que sea, ese es nuestro poder y como semillas. Sí, ahí está, siento la confianza y el autorreconocimiento como semilla también adentro, para poder contactar con ese poder, con ese brillo que somos, para poder darle espacio y está como a la confianza en eso que somos y en eso que tenemos para dar y para transmitir. Y siento que como en este recorrido que veníamos haciendo al principio con el tarot mismo, a veces toca ir profundo a esas profundidades, a esas oscuridades propias de la humanidad, esa propia sombra, para después hacer contacto con el brillo propio, ¿no? Que el brillo no sale de la nada, o sea, necesitamos el contraste con la oscuridad para poder ver un brillo, que esa es parte de la dualidad en la que nos toca vivir también en este momento como humanidad, esta polaridad de esa oscuridad tan profunda y ese lugar donde hay una conciencia naciendo que está naciendo, está brillando adentro de cada quien que se lo va permitiendo, pero para hacer contacto con ese brillo necesitamos entrar en ese pantano barroso, profundo, por momentos asqueroso, incómodo, para después decir, acá donde llego a tocar esta herida más profunda mía, propia, de mi propia mitología, puedo encontrarme con esto que tengo para dar, para compartir con mi propio poder. La verdad que sí, hermoso. Gracias. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. ¿Qué significa el nombre de Cali? Cali significa cal, que significa oscuridad o la oscura. Quienes siguen a la diosa Kali se les conoce como Shaktistas. Esta religión adora exclusivamente a la diosa Kali. Se le da un significado metafísico. La vida no puede existir sin la muerte y la muerte no puede existir sin la vida. A Kali se le asocia mucho con la Trimuti, tres deidades principales de la India: Brahma, Vishnu y Shiva. El origen de la diosa Kali se da a conocer en uno de los Rig Veda. Es el norte de la India en este tiempo. El Rig Veda es uno de los cuatro textos antiguos más sagrados de los Vedas. En ese tiempo, la diosa Kali no era una diosa, era una de las siete lenguas del dios Agni, dios del fuego. Inclusive a Kali se le consideró esposa del dios Shiva, el cual es el único que es capaz de controlar su furia. ¿Cuál es la personalidad de la diosa Kali? Su carácter, en este caso, es sanguinario y destructor de la maldad. ¿Qué es lo que vemos en una imagen de la diosa Kali? Lleva un collar de calaveras o un collar de cabezas cortadas. Lleva de 4 a 8 manos. Vemos que la diosa Kali está sacando su lengua. También posee joyas, armadura y una espada curveada llamada cimitarra. También podemos observar que lleva una luna en su cabeza. De igual manera, podemos observar que tiene una falda hecha de brazos. Y en algunas pinturas o en algunas estatuas, podemos ver que la diosa Kali lleva un cuenco con sangre. ¿Por qué la diosa Kali está sacando la lengua? Hace muchos años hubo un demonio de nombre Raktavija. Están viendo su nombre en este video. Ese demonio amenazó con destruir a los dioses en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Hace mucho tiempo existió una diosa de nombre Devi, la cual intentó atacar y detener a Raktavija. En ese tiempo, la diosa Devi no tenía el poder suficiente para destruir a Raktavija. ¿Por qué? Porque Raktavija tenía una cualidad muy interesante, amigos y amigas. Se supone que el libro de los Rig Veda nos cuenta que el demonio Raktavija, por cada herida que se le hacía y derramaba una gota de sangre, por cada gota de sangre se creaba otro clon exacto de Raktavija. Por lo que llegó un momento en el que Raktavija conformó un ejército inmenso de demonios. Entonces, ¿qué es lo que hizo la diosa Devi en ese tiempo? La diosa Devi estaba muy, pero muy enojada por lo que estaba pasando. Entonces, dice el texto de los Rig Veda que desde la frente de la diosa Devi surgió una especie de rayo, y de ese rayo formó a Kali, la personalidad oscura de la diosa Devi. Cuando Kali salió de la mentalidad de la diosa Devi, se acercó hacia el demonio y comenzó a atacarlo. Por cada gota que el demonio derramaba, formaba otro clon exacto del mismo. Entonces lo que hizo Kali fue recolectar todas esas gotas en el cuenco y beber la sangre para finalmente acabar con Raktavija. Si se fijan, la diosa Kali en su brazo tiene una cabeza agarrándola. Efectivamente, de nuestro amigo Raktavija, esa es la cabeza del demonio, la cual cortó para terminar su trabajo. El templo de la diosa Kali se encuentra en la ciudad de Kaligat, en la India, donde se le adora. La estatua de la diosa Kali en Kaligat se destaca por su enorme, enorme lengua de oro. Como detalle extra, se le conoce mundialmente. No es una diosa desconocida, es una diosa que es adorada en casi todo el mundo. La llegan a considerar la madre universal. Yo soy la danza de la muerte, que se halla detrás de toda vida, el último horror, el último éxtasis. Yo soy la existencia, soy la danza de la destrucción que terminará con este mundo el vacío intemporal, la boca informe que todo lo devora. Yo soy el renacimiento. Deja que dance contigo hasta la muerte. Deja que dance contigo hasta la vida. ¿Atravesarás tus miedos para danzar conmigo? ¿Me dejarás que te corte la cabeza, que me beba tu sangre? ¿Y luego me cortarás la cabeza a mí? ¿Afrontarás todo el horror, todo el dolor, todo el pesar y dirás que sí? Yo soy todo lo que tú temes, todo lo que te aterroriza. Yo soy tus miedos. ¿Vendrás a mi encuentro? Kali, la triple diosa hindú de la creación, la conservación y la destrucción. Es la fuerza animadora de Shiva, el destructor, señor de la danza. Es el hambre insaciable del tiempo, que da a luz y luego devora. Las calaveras, los cementerios y la sangre guardan relación con su culto. La energía de Kali es incontrolable. Después de matar a dos demonios, Kali se emborrachó con su sangre y se puso a danzar sobre sus cadáveres. Danzó frenéticamente hasta que se percató de que casi le había dado muerte a Shiva, su consorte, con la danza. Y aquí hizo su entrada triunfal Kali, ¿no? Otra también diosa de la mala fama, ¿no? La destructora del mundo hindú, que podríamos decirle que es la mitad del mundo, seguro, ¿no? Que, bueno, un poco, como decía el audio, es súper ancestral, ¿no? Las escrituras que hablan de ella son de las más antiguas, ¿no? En sánscrito. Y hay unas cuantas apariciones de ellas previas a, bueno, como esta versión oficial que les compartimos ahí de esta Kali. Pero justamente, como decía el texto de ese libro hermoso, del oráculo de la diosa. Del oráculo de la diosa es justamente para encontrarnos con esa destrucción, con esos miedos, con nuestros propios demonios, ¿no? Y solo cortándoles la cabeza podemos tener el espacio creador de nueva energía, ¿no? De nuestros nuevos surgimientos. Es la gran fuerza generadora que, bueno, se abre paso, como sea, también. También estas diosas que apelan como a esa parte más destructiva de nosotras son siempre buenas consejeras para los partos, ¿no? En esos momentos que nos encontramos con la parte más salvaje y más, entre comillas, destructiva, ¿no? Vida y muerte. De nosotras mismas, claro. Como sí, el umbral. Claro, el umbral ahí, de muerte-vida. A la vez por eso, bueno, son sí o sí las más apasionadas. Como contaba en esa leyenda de la pelea con los demonios, estaba esta Devi, que en otras traducciones es la Mae Durga, ¿no? Es Durga. Resultaba que este demonio, cuando lo herían, su sangre emanaban más demonios. Entonces, al surgir Kali y directamente beber esa sangre, evitaba más demonios y así pudieron derrotar a este gran demonio, ¿no? Una metáfora hermosa de cómo poder integrar nuestras sombras. Sí. Y nuestros demonios, y como también el poder oculto de la sangre, ¿no? En todos sus posibles ritos, hechizos y sortilegios que tenemos nosotras ahí como poder. Hermosa Kali. Thank you. arroyo, lato, palpito. Nunca me detengo. Soy una vibración perpetua, un latido rítmico, el zumbido perpetuo que escuchas. Siempre estoy en movimiento, descendiendo a las profundidades con ígnea vitalidad, hasta lugares que solo tú puedes sentir. Cuando es necesario, y con erupciones volcánicas espectaculares y fieras, te despierto. Con lava y fuego te digo, presta atención. Bien, ahí estaba Pele, así este poema de Pele, de, también del oráculo de la diosa, de esta diosa hawaiana. Sí. Sí, y esta diosa tiene ahí como una historia bastante rebuscada, le diría yo. Contanos, por cuéntenos. Como que hay que entenderlo un montón. Ahí hay otro pedacito, ¿no? Hay un poquito acá de la mitología. Que dice que Pele es la diosa de los volcanes, de los pueblos polinesios de Hawái. Según la leyenda, Pele se le aparece a la gente como una joven hermosa y misteriosa justo antes de que su volcán entre en erupción, o como una nudosa anciana que se enciende su cigarrillo con un chasquido de dedos. Aunque sus sacerdotisas, las reinas de Hawái, se convirtieron al cristianismo cuando el Mauna Loa entró en erupción en 1880, la princesa Kelikolani siguió recitando los antiguos cánticos, continuó haciendo ofrendas de vestidos de seda y vertiendo brandy en la lava ardiente. Y así, aplacada, Pele se calmó. Muy atinada la cortina para hablar de Pele. No, no, me muero muerta del amor. No, no, no. Sí, bueno, porque a la vez tiene como este contraste, ¿no? Con el carácter que se le imprime, ¿no? A Pele. Cuenta la leyenda que nació de Kané y Haumea, ¿sí? Dentro de los dioses hawaianos hay como unos 8, son los centrales, entre los cuales también está Pele, y estos dos son dos de los centrales. Esta diosa está descrita como aquella que da forma a las tierras sagradas. Recordemos que es de toda la Polinesia, de Hawái, que es un conjunto de islas, ¿no? Y que, bueno, la tierra habitable ha sido gracias a las lavas, ¿no? A los millones, claro, de años de erupciones que han hecho estos islotes habitables y que han dado vida, ¿no? Es la señora de los volcanes, la maestra del fuego. Es la diosa primera en visitar Hawái, perseguida en ese momento por su hermana mayor, Namaaka o Kanaí, quien estaba muy enfadada porque había seducido a su marido. En primer lugar, Pele llegó a Kauai, pero cada vez que intentaba cavar un foso para construirse un hogar, llegaba su hermana, la diosa del agua y de los mares, y se los inundaba. Así fue que Pele siguió viajando por las diversas islas hasta que llegó a Mauna Loa, que está considerada la montaña más alta de la Tierra si la mides desde su base en el fondo del océano. Ni siquiera su hermana, la implacable diosa de los mares, pudo llegar hasta allí, así que decidió instalarse. Invitó a sus hermanos y consagró colinas a su nombre. Se destaca allí la montaña Kilauea, que fue consagrada a su hermanito Kamohoalii, el rey de los tiburones y el guardián de la calabaza que contenía el agua de la vida, que le daba el poder de revivir a los muertos. De entre todas las hermanas, Pele favoreció a su hermana pequeña, Iyaka, que era su favorita. Se dice que nació de un huevo que Pele incubó manteniéndolo debajo de su axila mientras viajaba en canoa hacia Hawái. Mientras vagaba por la isla en forma de espíritu, Pele se manifestó con la forma de una atractiva y joven mujer y rápidamente se enamoró de un joven apuesto llamado Lohihau. Permanecieron juntos varios días, pero su espíritu debía volver a su cuerpo durmiente, así que volvió y cuando despertó le pidió a Ijíaca que convenciera a los Hijau para ir hacia ella. Las hermanas intercambiaron promesas. Ijíaca prometió no seducir a los Hijau en caso de resultarle atractivo. Y en cambio Pele mantendría alejada la lava del bosquecillo de árboles a donde Ijíaca acostumbraba a bailar con su amiga humana Opoe, quien le enseñó todo sobre Lula. ¿Sí? Ahí por eso también va la música. Entonces esta hermana menor, Ijíaca, descubrió que los Hijau, este joven apuesto, había muerto de pena al haberse marchado Pelé, pero pudo restablecer su espíritu en su cuerpo y le devolvió a la vida. De inmediato se pusieron en marcha hacia donde se encontraba Pelé, pero esta, celosa y sospechando una infidelidad nuevamente, entró en cólera. Habían pasado 40 días desde que Ijíaca se había ido, así que Pelé se sintió traicionada y lanzó una corriente de lava hacia el bosquecillo de Jopoe, consiguiendo matarla a ella también. Cuando Ijíaca contempló que todo se había quemado y a su amiga enterrada en lava, se lanzó a los brazos de los Hijau como una venganza. Pelé lanzó otra oleada de lava que mató a su amante, pero no a la diosa, pues no puede ser destruida. Uh-huh. Bueno, esto como la centralidad, ¿no?, de su historia, que bueno, les recordamos, ¿no?, que bueno, que las tierras hawaienses han sido de las últimas en ser colonizadas. Entonces, bueno, hay mucho de este relato que es ancestral, que es oral, que tiene ahí, bueno, un poco los conceptos de la colonización, de los traductores. Pero bueno, centralmente esta diosa es, bueno, la generadora de vida desde este lugar en el cual la lava misma ha dado la tierra sagrada para vivir. Acá también podemos traer esto del significado de la carta que trae Pele, ¿no? Dice, la aparición de Pele indica la necesidad de despertar. Quizás lleve usted demasiado tiempo sin reaccionar. O puede que haya terminado durmiéndose en la monotonía de su vida. ¿Acaso la realidad se le antoja demasiado escurridiza como para atraparla? Dispóngase a despertar su conciencia y a adquirir total lucidez. Este es el momento de ver las cosas tal cual son y de iniciar el cambio para que todo sea como usted quiere que sea. Este es el momento de despertar a sus posibilidades y a su poder. El momento de abrir los ojos y desperezarse. Preste atención a todo lo que la vida le dice. Pele dice que cuando usted alimente el despertar, su vida se hará creativa en vez de reactiva y se volverá infinitamente más poderosa. Tendría que haber una cámara. ¿Ah? Bailamos. Estamos bailando. Estamos en Hawái un ratito, con ese frío que hay afuera, carancho. Que no. Nos fuimos a Hawái, estamos con las polleritas esas haciendo. Con las manitos. Aloha. Bueno, y acá todas estas heroínas que, bueno, hay como un punto, como esto del enojo. La traición, sí, ¿no? Como que nos traen para también revisar, como sanar, ¿no? Uh-huh. También, bueno, nada. Sí, nuestras propias traiciones, nuestras propias heridas de abandono, de destierro. Esos lugares donde nosotras mismas nos desterramos, nos traicionamos, sí, a nosotras mismas. Sí, tal, ¿no?, cual. Y para mí recuperar el poder tiene que ver con contactar con esa parte que quedó herida por esas cuestiones. Aceptar esa parte que quedó herida por esas vivencias que nos tocaron vivir. Sí. Porque aceptar, no sé, yo siempre traigo como este lugar de que sí, yo voy madurando y puedo aceptar que mis padres pudieron o no pudieron tal cosa y bueno, los voy perdonando como puedo, pero aceptar lo que el otro no pudo también es aceptar el propio dolor que nos causa o nos causó eso que el otro no pudo. Entonces es abrazar, sí, abrazo al otro que no pudo y también abrazo esa parte mía que quedó herida. Sí, o apapacharnos. Apapacharnos, eso, para con nosotras mismas, sí. Porque a veces después ya como nos vamos, ya estamos educadas en ese formato, nos vamos generando nosotras esas mismas traiciones, nos vamos abandonando a nosotras mismas. Entonces, abrazar a esas partes adentro es parte de esto que traíamos, de estos tragarnos esta sangre de estos demonios. Integrar la sombra. Para abrazar, ¿no? Aceptar. Aceptar es como la base de la sanación. Si aceptamos lo que fue, podemos empezar a alimentar lo que queremos que crezca. ¿Sí? Sabias palabras. Hermoso. Pero bueno, un poco para cortar con el hawaianismo momentáneo entre la estufa y el baile. Clary nos trajo música para Cali de Nina Hagen. Ay, me encantó esa selección, me encantó. Ahí vamos, entonces, y ya nos despedimos. Kali Durge Namo Namah. Kali Durge Namo Namma. Kali Durge Namo Namma. Sima Kali Mata Ki Jai. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Y bueno, chicas, todo tiene un final, todo termina. No, pero bueno, por suerte esto es como un comienzo, ¿no? Como ya hemos traído una vez el año pasado estas diosas, que también en ese momento creo que ya habíamos traído a Lilith. Sí, me doy cuenta que me traen para acá, para las diosas rebeldes. ¿Qué pasa con mi parte plutoniana que necesita revelarse acá en cámaras? En tremendo. En micrófonos. En micrófonos, prendidos. Hoy antes de irte nos anotás ahí... Lo que vos quieras, el próximo programa que vengas, lo hacemos con lo que vos quieras. Dale. Y bueno, y vamos a ver qué pasó con nuestros radioescuchas, ¿no? Y tenemos mensajitos de ahí de un personaje que he conocido, profesor de danza buto, que se llama Nube, que vive en la zona de San Marcos Sierras, y ahí nos mandó un abrazo diciendo que estaba muy bueno el programa. También otra compañera debutó, la Colo, ahí también diciendo que estaban ahí presentes. Juliana agradeciendo los temitas del comienzo, trayéndola a su tierra tan amada de Paraguay. Ahí Juli también diciendo que nos estaba escuchando. Bueno, y también aquí al teléfono de la radio hemos recibido algunos mensajitos. Temprano Nico, del programa anterior a este, si están ahí escuchando desde temprano, Nico Falkov nos escribía. Seguí estaba escuchando justo cuando nombramos al arcano sin nombre y nos mandó un tema. Me hicieron acordar este tema de Samalea, dijo, ahí haciéndose presente. Que nos está escuchando. Y después nos mandó un mensajito Martín de Esa Te La Debo, que es otro programa que. De los martes. Que suena los martes aquí por Radio El Grito. Y él dijo: interesante el tema que traen. Acá escuchando mientras preparamos guisito. Qué rico, sí, con este frío está perfecto. Y recién nomás, ahí acudiendo al final de la aquelarre. Pato nos decía: buenas mudas, qué programón. Acá escuchando y aprendiendo de estas ninfas y brujas. Así es, ninfas, brujas, diosas, mujeres grosas. Como nosotras. La verdad. La mitología y bueno, le salió el modernas. No, me salió Leonina. La Leonina, sí. Y bueno, y también queremos recordar esto que ya lo venimos trayendo desde el programa pasado, que en la radio El Grito está buscando casa. Así que algo que digan, che, mira este espacio que está acá, se podría hablar con tal y con tal, estamos buscando una casita para poder mudar la radio, ya esta casa es como que se necesita mudar, como muda, se muda, claro. Necesitamos mudar el espacio. Cumplió el ciclo, claro. Exacto. Cumplió el ciclo. Y estamos en búsqueda, así que siempre se está buscando por la zona aquí de Hornillos. Bueno, nada, cualquier dato ahí que resuene, que haga decir, bueno, che, pará, podría llegar a ser. Bueno, eso es, todo dato es bienvenido, cada oráculo es bienvenido. Acá hay un oráculo y todas, tipo, queremos tirar. Pero bueno. Se concentra. Es que hoy no nombramos nuestro altar y nuestra mesa, y hoy está también llena de cosas. Sí, sí. Que van desde las piedras sagradas hasta la comida. Sí. El oráculo de la diosa, el tarot de Zulma. Zulma también presente aquí, obvio, con su bellísima ilustración de Amorina. De Amorina, una bellísima ilustración de la estrella. También lo que quiero que retomemos es un segundito con respecto a los rituales, porque estamos en luna creciente, entonces si hemos hecho algún ritual en esta luna nueva, en esta luna creciente, está bueno. Si hicimos esos decretos o esas manifestaciones escritas, está bueno que en este transcurso, ya que estamos llegando a la luna llena, que lo leamos, que hagamos una revisión de todo lo que hicimos, ¿no? De todo lo que plasmamos con nuestras palabras. Uf, sí, que lo releamos, ¿no? O sea, que muchas veces está bueno guardar estos decretos, estas manifestaciones y releerlas, porque hay que ver en qué lo que estábamos, ¿no? Hace 15 días no es lo mismo que lo que estamos ahora. Entonces está bueno porque es un momento de organización, ¿no? De limpieza. Siempre, todas las lunas tienen ese poder de limpiar, ¿no? Pero como vamos a llegar a una luna llena, que no es cualquiera, es la luna llena del Inti Raymi, es un momento que está bueno que releamos todo lo que decíamos, ¿no? Para ponerlo con mucho ímpetu en esta próxima. Nosotros, no quiero decir, pero ya estuvimos chusmeteando a las 9:15, más o menos, en la luna llena el próximo jueves. Así que vamos a estar acá, en pleno ritual. Haciendo aquelarre. Zarpado. Así que, bueno, está bueno, ¿no? Para que ya nos vayamos preparando para allá, para el próximo jueves. Yo armo el fuego afuera. La fogata, todo. Para el próximo programa voy a traer un ritual muy específico. Igual siempre los rituales de Inti Raymi son de agradecimiento a la tierra. Es lo más importante, lo que más tenemos que hacer es agradecerle a esa tierra que tanto nos da, que tanto nos va a dar. Entonces va a ser un ritual muy específico con respecto al agradecimiento a todo lo que tenemos, a todo lo que la tierra nos da durante todo el año, para decirle sí, estamos recapacitados para todo lo que nos va a venir, ¿no? Para recibir ese nuevo sol. Exactamente. Así que, bueno, para el próximo jueves vamos a estar muy, muy, muy, muy... ¡Larga! Sí. Así que, nada, los esperamos. Gracias, brujas, hermanas, amigas. Estoy muy, muy feliz de estar acá con ustedes cuatro. Con nosotras cuatro, en realidad. Nosotras cuatro. Bueno, es que trajeron. Está bien, a veces está bueno salirse del uno. Nosotras y nuestros ocho brazos también. Sí, sí. Claro. Felicidad de estar acá con ustedes. Hermoso. Gracias, total. Gracias. Gracias, chicas. Les cuento que, como no nos decidíamos, a nuestros oyentes les digo, van a ir dos temas de final. Los dos son para arriba. Escúchenlos ahí, bailense la última danza antes de ir a dormir. Sí, ahí a una. Amorcito. esperando, linda flor cholita, y con toditos los colores, canto entonadito, mi amorcito. Picanta, un nuevo lugar en Tras la Sierra. Picanta, sabores de la huerta, comidas caseras, conservas, vinos y cervezas artesanales. Picanta, Villa de las Rosas, Champaquí 85. Búscanos en Facebook y en Instagram, picanta.traslasierra. Nuevos sabores están llegando al valle. Thank you.